Escuchamos a Mercedes Maidana, ella es docente y participante activa de las comunidades en Jujuy, cuando finalmente ha habido un desistimiento de la acusación que tenía pendiente de sedición en el marco de toda esta ola de luchas y por otro lado de feroz represión en Jujuy. Atento el desistimiento de la acción contravencional formulado por los representantes del Departamento Contravencional, doctores Ricardo Chamorro y Iris Molina, resuelvo, artículo primero, sobreseer a la señora Maidana Mercedes Adriana, DNI 24849780. Por desistimiento de la acción contravencional por parte del asesor legal del Departamento Contravencional, doctor Ricardo Chamorro e Iris Molina. Artículo segundo. Contra la presente resolución se podrá interponer en plazo de 5 días hábiles recurso de revisión integral. Artículo tercero. Notifíquese, regístrese y cumplimentese. ¡Bien! ¡Bravo! Ustedes lo han escuchado. Hay que seguir luchando por el pueblo y por toda la gente que está afectada. Hay que defender. Hay que defender a los hermanos, no golpearlo y dejar que lo golpeen. ¡Arriba los que luchan! Por territorios libres, por una educación pública y liberadora. ¡Arriba también la docencia jujeña! ¡Sí, señor! Los indígenas y a nosotras las mujeres de los territorios vamos a seguir de pie, vamos a seguir dignamente esta lucha en las calles y donde sea. ¡No dejemos que pase como en el siglo XVIII cuando llegaron los españoles y corrieron los dueños de esta tierra a los lugares más extraños. ¡El pueblo unido! No vamos a cesar en denunciar que esto es persecución. No vamos a cesar en denunciar que esto es ilegal y que está dentro de la inconstitucionalidad que nos quiere imponer este gobernador. Y vamos a defendernos y vamos a defender a cada uno de los hermanos y hermanas imputados con causas penales, sí, señor. Con contravencionales, sí. En Humahuaca, en Purmamarca y en Jujuy y en cada uno de los lugares donde el pueblo se ha congregado para exigir justicia. ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. ¡Hable, señora, hable! El agradecimiento para toda la gente que se ha reunido acá a acompañarnos a Marisol y a mí este día que nos ha tocado presentarnos. Pero también quiero agradecer y cederle la palabra a las abogadas que están trabajando desde que ha comenzado todo el conflicto al lado de nosotros, al lado del pueblo. ¡Bien! Acá tenemos tenemos que seguir luchando porque estos son pasos que damos, pero en realidad intentan criminalizarnos, intentan callarnos, lo cual no vamos a permitir ni ahora ni nunca. ¿Sí? Las pruebas son muy escasas, intentan por todos los medios tratar de callar la voz del pueblo, de los docentes, de los pueblos originarios, del pueblo en general, de los trabajadores. Sí, pero no lo vamos a permitir. Hoy hemos sacado una muy buena sentencia para Mercedes, pero bueno, nos falta seguir luchando por Marisol, que me han quedado dos artículos en el aire, pero ha sido sobreseída de todos los demás. ¿Sí? Entonces, a seguir con la lucha, se va a pedir la revisión. Y bueno, nada, una niña de 21 años, hay que aplaudirla de pie, porque estuvo, está y se banca todo. Acá está el ¡Fuerza! ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, Marisol! ¡Fuerza, Marisol! ¡El pueblo está contigo! El pueblo está contigo. Quedaron los artículos 90 y 112, que es el impedimento a las ambulancias cuando no había. ¿Sí? No había. No obstruía la libre circulación. Por lo tanto, eso se va a recurrir. Y el 112, que incitar al tumulto. O sea, nada, tampoco tenemos mucho para dar pruebas, no tienen nada. La bala que ellos tiraron. Pero bueno, de toda la catarata de infracciones, solo dos. Y bueno, acá está, orgullo porque es una pequeña que le pone el pecho. Sí, ¡vámonos! ¿4 a las 4?